saltar. Me imagino que tengo zancos y hasta la copa de un árbol llegar y todos sus frutos recolectar. Me olvidé de imaginar y ahora no puedo salir a la calle y armar una rayuela en el piso para jugar con vos. Me olvidé de imaginar y ahora no puedo jugar en el baño creyendo que la ducha es un micrófono. Me olvidé. Selva, quiero jugar y viajar de liana en liana. Me imagino que soy Tarzán y la monachita aparecerá. Si los mares quiero explorar, me imagino un barco pirata, una buena tripulación y tierra a la vista, todos a babor. Me olvidé de imaginar y ahora no puedo mirar las estrellas que están en el cielo porque miro la televisión. Me olvidé de imaginar y ahora corazón. Me olvidé de imaginar y ahora no puedo. Y si quiero cantar, me armo una linda trompeta. Que además de soplar, que soy viento, me voy a imaginar. Viento, viento.